Muy bien. Pasan las horas, pasa mi historia y yo sin ti. ¿Por qué estar solo? ¿Por qué estar lejos? Si tú estás aquí. Ignorando ahí, ven, ven, ven, ven. Cámbiame la vida que yo quiero verte. Ven, camina conmigo. Yo te lo pido, dame una señal. Conéctame contigo, tu mismo canal. Seguiré buscándote hasta el final. No me cansaré, no me detendré. Solamente una señal es lo que pido. Seguiré buscándote. Quiero vivir de tu mano, Dios. Voy a caminar. Desde que sentí tu fuego en mi interior no me he callado, he fallado, pero callo y te hallo, solo no batallo yo. Dame una señal que quiero verte, un ser tan bueno como tú no hay. Hasta el final voy a buscarte, desde Puerto Rico hasta Uruguay. Dame una señal, quiero ver tu mano orar. Si estás buscándome, Señor, encuéntrame, porque te prometo que yo. Pasa mi historia y yo sin ti. ¿Por qué estar solo? ¿Por qué estar lejos? Si tú estás aquí, dame una señal. ¡Y las palmas! Y ahora Guate, vamos a hacer un pasito todos juntos, así vamos. Dice, se, se, se. Dame una señal. Que quiero verte, Jesús. Y como dice INC, Gabriel Rodríguez, Puerto Rico. Puerto Rico, Guatemala. Hey, yo amo con todo mi corazón. Cucumbia, dame una señal. Fuerte el aplauso para ustedes y para Gabriel Rodríguez. Gracias.